que Dios advierte, que Dios dice, que Dios nos da un montón de oportunidades, pero la palabra de Dios está ahí. Y a veces uno dice, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y el Señor de repente a veces nos dice, bueno, pero ¿estudias la palabra o no estudias mi palabra? ¿Atesora la palabra? Entonces es como, ¿me entiende? Que desde el punto de vista humanista, de lo políticamente correcto, que hoy día se mueve toda la sociedad en esta cuestión blanda, así gelatinosa, de lo políticamente correcto, esto al Señor y a estos profetas, a todos estos le aplicarían la ley sobre la tolerancia, estarían todos presos. Porque ¿cómo pueden venir a decir estas cosas? De decir, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y le harían puesto un recurso de protección contra Dios y andaría en captura internacional contra Dios. ¿Cómo un Dios puede decir esto? Pero el Señor nos dice, hermano, estamos bajo la gracia, es muy cierto. Y por eso, gracias a Dios, no recibimos el pago ese que recibíamos de la ley, que podrían haber recibido la ley, pero eso no nos da a nosotros chip libre para hacer lo que queramos, pues, hermano. Estas palabras cada cierto tiempo nos recuerdan ciertas cosas. Antes veíamos la fe. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Por la fe. ¿Por qué hicieron las cosas? Por la fe. Y ahora esto, yo también te desecharé. ¿A quién va a rechazar a Dios entonces? A los que se olvidan de su palabra. Segundo, cosa que uno comete, segundo error garrafal, falta de práctica de la palabra de Dios. Por otro caso, ahora ya no tenemos al que se olvida, sino que el que no la practica. Santiago 1:22-25, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Nueva versión internacional, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Jesús resistió al diablo con la palabra. No usó ninguna estrategia ni metodología que no fuera simplemente citar la palabra de Dios. La predicación de la palabra cambia a hombres y mujeres. Derribó el imperio humano más grande de la historia. La palabra de Dios es la espada que Dios nos dijo. Y esa palabra que está ahí definida también en esta misma escritura es la única, dice, que llega y penetra hasta lo más profundo del alma, del ser humano. Y que discierne, se da cuenta, revela, coloca al descubierto los pensamientos más profundos e íntimos de nuestra mente. Entonces, hermano, ¿por qué a veces queremos usar otras armas que no sean las de Dios? Todo esto que hemos hablado acá, hermano, ¿sabe por qué? Yo en algún momento lo dije así a la pasada. Porque en lo de la guerra espiritual hay tanta parafernalia. Tanta parafernalia. Y hay tanta cuestión pseudo espiritual, pagano, fetiche, de todo, porque se hacen cuestiones. A veces los cristianos dicen, pero ¿cómo las manda y las cuestiones? A veces la misma cuestión, porque creen que un aceite tiene un poder especial. A veces, ¿qué diferencia hay entre entrar a una iglesia católica y el agua bendita y la cuestión acá? Pastor, el aceite que usted tiene es bendito. El aceite no tiene nada, hermano. Es un símbolo, sí. Sí. Y dice la escritura que lo usemos. Sí, dice Santiago. Vayan, que los unjan con aceite. Pero porque uno está haciendo algo en el nombre de Dios, es un símbolo de Dios. El aceite en sí no tiene poder alguno, porque entonces estaríamos igual que los pares de sufrir. Lleve esta agüita, lleve esta otra agüita, esta más milagrosa, así que vale 10 lucas. Esta otra más o menos lo va a sanar a media, 2 lucas. Esta otra es lo mismo, hermano. Disculpe y perdóneme que de repente pueda ser así, un poco hasta como, no sé, o mal educado, duro, no sé, pero ¿cómo hacer entender, cómo dar a entender, cómo que nosotros podamos reaccionar a que Dios quiere que volvamos a una fe pura? A que Dios volvamos a creer, pero creer a ojos cerrados en Él, hermano. Este año he querido dejar 12 veces botada la iglesia a lo mejor, pero no puedo. No solo no debo, no puedo. Porque después Dios viene y me dice, no, pues yo te prometí que iba a estar contigo y te iba a llevar adelante, que íbamos a hacer las cosas. Entonces dice, bueno, Señor, vamos para adelante de nuevo. No es que no cueste, no es que todo sea miel sobre hojuelas, no es que toda la vida ja, ja, ja y todo. No, no es así. Pero yo sí sé que Dios puede. Yo sí sé que Dios puede, lo he visto en mi propia vida, con toda la caleta de defectos que tengo, con todas las tonteras que hago, yo sé que Dios puede. Yo sé que Dios puede. Y si lo puede hacer conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Usted sabe por qué sigue esta obra? Porque es de Dios simplemente. Altos y bajos. Momentos de esplendor y momentos profundamente negros. Pero sigue, ¿por qué? Porque Dios está ahí. Está ahí. Y Dios prometió que nunca se iba a apartar. Pero en esos momentos, cuando no va nada, cuando uno no ve nada, cuando uno dice ¡ah! Y otra vez quiero tomar las pastillas para la depresión. Cuando estoy con ese momento, entonces al final llega un momento en el cual, Señor. Y el Señor otra vez ya, bueno, vamos, eso quería. El Señor dice, eso quería. Que por enésima vez tú me digas, no puedo. Claro, porque no es que yo sé tanto. No es que yo, es que yo era profe universitario. No es que yo, y el Señor dice, ¿qué? Yo. Así es como. Entonces de repente, ta, corta todo de nuevo para que uno otra vez vuelva al punto y diga, Señor, no puedo. Entonces el Señor dice, ya, oh, por fin, ya, otra vez, ya, vamos otra vez. Si usted cree que va a ser diferente con usted, no va a ser diferente. Todos nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual uno diga simplemente, no puedo, Señor. Y Dios lo va a hacer. Ese momento, ¿qué es lo que es? Fe ciega. ¿Se ve algo? Nada. ¿Qué es lo que queda? La convicción. Usted sabe que el Señor lo cambió, ¿sí o no? Usted sabe que el Señor es real, ¿sí o no? Usted sabe que no es un cuento. ¿Por qué? Porque usted sabe en su propia vida lo que el Señor ha hecho. Y eso crea convicción. A veces puede que uno esté de capa caída, pero crea una convicción. Y eso nadie se lo puede robar. Nadie. Nadie. Entonces, fe ciega y practicar la palabra de Dios. Este año la Ceci estuvo como 3 meses y medio sin pega. Cero. Y yo estuve otro par de meses, cero. ¿Nos quejamos? No, po. ¿Fue fácil? No, po, también. No fue fácil. Porque uno se cuestiona un montón de cosas y dice, de repente, ¿qué estamos haciendo mal? Hasta que de repente otra vez, es como si otra vez cae esa piedra. O sea, es como, entiende una vez. Hasta que de repente yo como, bueno, a veces uno tanto que uno dice, pucha, ¿cómo tener un tiempo para poder estar contigo, Señor, para leer y todo? Bueno, ahora tenía el tiempo, bujil. Entonces cuando entendí tan dulcemente esa palabra del Señor, dije, bueno, ¿qué voy a hacer si no tengo pega? Bueno, te busco entonces. Pero no es porque no tenga pega, sino que, bueno, entonces puedo leer tranquilo. Entonces puedo preparar cosas. Entonces puedo, está feo lo que decir, pero como adelantar pega, Señor, contigo. Para que cuando de repente esté muy metido en los afanes del mundo, por lo menos el Señor ya me dejó un colchoncito. ¿Sí o no, hermano? Pero me entiende, hermano, que en un momento, o sea, pero cero, hermano, si no estamos diciendo que, no, cero pega, cero. Como muchos de ustedes, se levanta uno y a los 2 minutos, desocupado. Con todo el día por delante. ¿Nos quejamos? No. Porque tampoco corresponde. Si el Señor nos ha sostenido 33 años de nuestra vida, no veo por qué el Señor no lo va a volver a hacer. Más aún sabiendo, y se lo puedo decir, sin tener un pecado flagrante en mi vida, hermano. Porque también a veces uno tiene que preguntarse, Señor, ¿por qué tu mano? Ah, pero si estoy haciendo esto, otro, bueno, ¿qué puedo esperar? Pero no, tal cual como usted, cristiano, común, corriente, su búsqueda de Dios, su vida, Señor, primero y todo, y de repente, cero. Usted mismo, ¿cuántas veces? Cero. Y dice, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué pequé? ¿Por qué? No, no, es que simplemente hay que decir, Señor, a ver, ¿qué quiere hacer? Y cuando uno lo encuentra, ah, es por esto era, por esto era. Por supuesto que le digo, Señor, ojalá no sea muy seguido nomás esos tiempos. Porque igual uno es humano. igual uno se inquieta. Pero si con la Ceci hemos sido toda nuestra vida, hemos sido independientes en nuestro trabajo, y el Señor ha estado, no veo por qué el Señor no lo va a volver a hacer. Por eso digo, usted sabe que lo que el Señor ha hecho con usted. Usted sabe que es real. Usted sabe que el Señor no lo deja y no lo va a dejar. Usted sabe que el Señor, no, si el Señor es lo máximo, le puede pasar a uno en la vida, hermano.